El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. ¡Mira quién llegó! Será Fiesta Latina. ¡Bienvenido! Buenas noches, farreros. Bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Esta noche les tenemos unos temas increíbles para mover el cuerpo. Iniciemos saludando a mis compañeros. Hola chicos, Chris, ¿cómo te encuentras? Hola chicos, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí para una noche más de fiesta, porque saliendo de aquí nos iremos a seguir farreando, ¿verdad Brian? ¿Qué tal fiesteros? Y por supuesto que nos iremos de farra saliendo de aquí. Ustedes me la deben una, chicas. Katia, te apuntas, ¿verdad? Hola chicos, ¿cómo están? Y así es, Brian, hoy nos vamos a seguir esta fiesta, pero antes comencemos un poco románticos con nuestra guapa Mirela Chesa y su tema Manantial de Caricias. Olvídame tu nombre en mi corazón.

traicionera. Esa canción les queda a muchas chicas. No, Brian, no a muchos. No todas somos traicioneras. Lo que pasa es que a veces se da vuelta la moneda y por eso después se están quejando. De eso no hay duda. Si nos hacen el mal, la pagan. Y muchas veces más cruel de lo que lo hicieron. No les deseo traiciones, chicos, pero si no quieren eso, ustedes no lo hagan. Chris, ¿tú traicionarías por venganza? Uy, silencio incómodo. No, André, no lo hiciera por venganza. Si llego a traicionar, será solo por amor, por un nuevo amor. Traicionar por venganza, chicas, es algo malo, ya que te guardas el rencor a ti mismo. Ay, chicos, la experiencia nos habló, así que guarden su consejo. No es de experiencia, chicas, solo digo lo que yo pienso. Ya dejemos ese tema y continuemos la noche con Ciencio y su canción Más Allá. Hey, Chris. Dímelo, Santi. Vamos allá. Joel. What's up? Joe Richard. Yo, what's good? Are you ready, mami? Let's go. Aquí estás, de frente a mí, y no sé cómo actuar. Me tienes loco, la forma que mueves todo tu cuerpo, baby. No perdamos tiempo, amor. No tengas temor. Eres para mí y yo para ti. Esto es entre tú y yo. Como tú bailas, como te mueves, ni lo puedes controlar. Como me miras, como te mueves, tú me llevas más allá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. ¿Cómo no estar orgullosos de Ciencio? Si han crecido y evolucionado tanto, sus temas son originales y nos provoca movernos así no queramos. Más Allá es el tema de su documental Más Allá Tour, un documental exclusivo detrás de cámaras que se mostrará en 5 capítulos. Estos jóvenes nos seguirán sorprendiendo con su talento. Cada día crecen más y no hay duda que triunfarán mucho más en el futuro. No hay duda de eso, Brian, no lo hay. Pero continuemos la noche y ahora escuchemos Un Amor Así de Audi. Por la tarde Seguimos con más de Fiesta Latina. Audi junto a María Gabriela Flor interpretaron Un Amor Así, lanzándola en 1996. Y justo en 1996 nosotros estábamos empezando. Esta canción perfecta para dedicar a tu pareja nos habla de la alegría de poder tener a alguien especial. Un amor así yo no encontraré, nos dice el tema. Sin duda romántico y especial para alguien. Brian, ¿has dedicado esta canción? No, Chris, aún no la dedico, pero estoy seguro que llegará esa persona perfecta para dedicarla. Esa persona que se gane mi amor y será muy importante para mí. Ya sabemos que él es un romántico apasionado. Y aunque sí, en realidad debe ser muy especial para dedicarle esta canción. Dejemos a un ladito el romanticismo, chicos, y ahora escuchemos a Serena de Gian Piero. Sencillo de Gian Piero. El guayaquileño se presenta con el género de kizomba, una propuesta bailable y versátil. Kizomba es un género originario de África y Europa. Serena le canta un estado de ánimo, habla de un ambiente, dijo Gian Piero, quien compuso el tema junto a Jorge Luis Borges. El tema originalmente era una balada y se arriesgaron a hacer algo nuevo para no caer en lo tradicional. Es para escuchar, bailar y cantar, agregó el artista, que tuvo 4 años de preparación en Borges Entertainment. El video del tema fue grabado en Santa Marta, Colombia. Gian Piero desde pequeño sintió afinidad por la música. Aprendió a tocar piano a sus 17 años. Cantaba en una cafetería temas de José Luis Perales, rancheras y José José. Sigamos en Fiesta Latina y antes de irnos a un corte, escuchemos a Beder, el musicólogo, y su tema Arrepentida. Supliqué que no me dejaras. Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras. Vamos a cortar. Fiesta Latina llevará a tu hogar la mejor música, aquella que te alegrará la noche. Ponemos la música. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Beta se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, desde agosto del año pasado. Está trabajando en su nuevo álbum que aún no tiene título, del que se desprende su reciente tema promocional 1. La canción habla sobre encontrar los defectos que uno mismo tiene, saber que uno no es perfecto y encontrar en esa otra persona ese complemento que te ayuda a ser una persona mejor, y que en esa unidad se puede llegar a la expresión más sublime, la unión para siempre. A diferencia de sus demás letras, inspiradas en vivencias personales, Beta asegura que uno representa un anhelo personal que comparte con su público. Ahora escuchemos Mejor Me Voy, de Daniela Calvario. Como cualquiera, que no encajo con tu mundo, mejor me busco otro rumbo. Tú busca lo que mereces, pero aquí ya no regreses. Yo mejor me voy a buscar el sol en otra estación, en otro lado. Ya no encajo aquí, buscaré salir a tus rejas, les quito el candado. Tú esperas a alguien que muera por ti, entiéndelo ahora, no soy para ti. No seré tu prisionera y no te miento. Si no quiero un pensamiento de cuento. Tú buscas en mí que cambie tu forma y te haga feliz. No he cambiado y es por eso que no te quiero de regreso. Espero que con mi partida busques cómo vivir tu vida. Encuentra lo que te merece, pero aquí ya no regrese. Yo mejor me voy a buscar el sol en otra estación, en otro lado. Ya no encajo aquí, buscaré salir a tus rejas, les quito el candado. Tú esperas a alguien que muera por ti, entiéndelo ahora, no soy para ti, no. No seré tu prisionera y no te miento. Si es así, no quiero un príncipe de cuento. Te cuento hasta tres para no verte aquí. Ya no queda nada y te tienes que irnos. Perdimos el camino de regreso a casa. Ahí fue donde perdí toda la esperanza. Recuerda al principio, yo te lo advertí, que no pierdo nada si me voy de aquí. Fuiste tú quien decidió jugar con fuego. Te quemas y perdiste en tu propio juego. No. La historia de Daniela Calvario comenzó con una guitarra, una cámara conectada a internet y la intención de tocar corazones con su música. Mejor Me Voy habla sobre algo que es actual y que a todos nos ha pasado, y es estar en una relación tóxica. La canción nos relata que a veces entendemos que amar es cambiar lo que somos para ser felices a alguien más. No, en realidad se trata de ser felices con lo que somos y cómo somos. Si la relación va con problemas, hay que soltar esa mano. No es para nosotros, no podemos forzar algo que no hay. Y tampoco debemos obligar a que estén con nosotros. Suelten esa piedra que solo les trae problemas, chicos, y busquemos a quien nos haga feliz. Debemos encontrar lo que merecemos, ¿sí o qué? Por lo que te escucho, Katia, estás muy rota el corazón. No, nada que ver. Solo estoy dando un consejo muy sabio. Puede que nos pase algún día y hay que aplicarlo. Pero yo estoy muy feliz, chicos. Así que después de esto me voy de farra, segurísimo. ¿Será de creerte? Bueno, y continuemos la noche con Nicky McCliff y su tema Sé que mañana. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Sé que mañana es el tema con el que la artista ecuatoriana espera conquistar nuevamente a su fanaticada. Sé que mañana es una composición del intérprete colombiano Lorde y está producido también por el colombiano Tetzel, quien ha trabajado con J Balvin, Andy Rivera, Raycon, entre otros. Queridos farreros, este tema nos habla de un amor prohibido, un secreto y una relación incierta. La verdad es que hizo un gran tema. Estos temas de la noche, mis farreros, son para los que pueden tomar bien esas rupturas de relaciones o aquel desamor. Entonces, Katia, ¿tú cómo lo tomas una ruptura de relación? Pues depende con quién, no me entiendes. Primero, yo creo que es doloroso, pero hay muchos que debemos tomar las cosas por el lado positivo, porque pueda que se vengan cosas mejores, así que qué mejor que irse a farrear. Bueno, ya no estés triste, ya, las cosas pasan. No. Mejor continuemos con la noche. Y André, ¿qué nos traes? Continuando con la noche, vamos a escuchar a Michael y su tema Violeta. has sido tú, el amor que me has dado siempre tú. Te pusiste de flor en mi jardín y has sembrado lo más hermoso en mí. Y ahora tuyo quiero ser para que crezcas florido. Tuyo quiero ser para que te hagas raíz en mí. Me has dado siempre tú, te pusiste de flor en mi jardín y has sembrado lo más hermoso en mí. Ahora tuyo quiero ser para que crezcas florido en mí. Tuyo quiero ser para que te hagas raíz en mí. Ay, déjame regarte toda con mis anhelos. Violeta, violeta, violeta, violeta, violeta. Ay, ay, ay, violeta, para que te hagas raíz en mí. Ay, ay, ay, violeta, para que crezca florida en mí. En compañía de Fiesta Latina. Este tema es una fusión de bachata con mariachi, así que a pesar de que la letra es un poco romántica, no pararemos de bailar, mis farreros. El tema Violeta cuenta con la participación vocal del cantante mexicano Carlos Rivera, quien hizo su intervención en México mientras Michael lo hacía en los estudios de Borkis Entertainment en Guayaquil. Michael, cuyo álbum, titulado A Prueba de Todo, tiene duetos nacionales e internacionales. Registra más de 15 millones de reproducciones en la red social YouTube. Jorge Luis Borges, quien es el responsable de la música y letra de la melodía, nos dice que esta canción es una oda al amor donde se plasman los más puros, sinceros sentimientos del amor. Sin duda es un exitazo, chicos, y perfecto para dedicar, pero continuemos con Rocky Blasty y su tema Como Tú. Cuando cae el sol y te veo bailando al compás del tambor rojo y blanco. Me gusta tu piel dorada como el sol, vive flores. Con tan solo verte yo entro en calor. Pam, pam, pam, cintura. Pam, pam, pam, cadera. Pam, pam, pam, mano arriba, dando vuelta, dando vuelta. Pam, pam, pam, cintura. Pam, pam, pam, cadera. Pam, pam, pam, mano arriba. A mí me gusta como me gusta como tú. que acabamos de escuchar de Rocky Blasty es un poco diferente a los demás que han sacado, como actor de telenovelas o Besitos de Colores. Como tú, describe las virtudes que una mujer tiene, tanto físicas como internas y de forma general, pretende que quien escuche tenga su propia identificación. El video fue grabado en Miami con la dirección de Draco Martin, puertorriqueño que reside en Florida, Estados Unidos. Bueno chicos, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero les dejamos con el último tema de Salsa Sur, titulado No te falleres. Bublín Neto. Mira que llegó Salsa Sur, el Dino. Todos los problemas se olvidan cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, cuando estás aquí, tú me tienes loco, baby, poco a poco, me voy enamorando y te quiero decir, no te fallaré, yo te cuidaré, no te cambiaré, por siempre seré fiel, no te fallaré. Fallaré, te llevo tatuado en mi piel. Tú eres una mujer que me hace enloquecer. Mi luz vital que me pone a volar. Todo lo que tú tienes me encanta y ya. Eres mi muñeca, linda y coqueta. Acércate esta noche que te tengo una propuesta. Y no salsa azul, esa es tu respuesta. Junto a Bubi Neto, todas las nenas están dispuestas. Loco, loco, loco, baby, poco a poco. Contarte algo muy triste. Cuéntame, Katia, ¿qué pasó? Se nos acabó el tiempo. No, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, farreros, espérenos el próximo sábado y sintonícenos. ¿En dónde? En los 940 AM o en la radio online www.radiocce.com. Ya saben que todos los sábados tienen una cita con nosotros. Y síganos en las redes sociales en las que estamos en Facebook e Instagram como Fiesta Latina. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este programa. Recuerden que esto fue... ¡Fiesta Latina!